cuenta de X diciendo, esto hasta ahora empieza, dice el man, esto hasta ahora empieza. Claro, papá, con 1.600 millones de dólares recaudados, claro. Imagínense ustedes cuánto le habrá quedado a ellos, cuánto ese habrá es el abrebocas. Claro, cuánto habrá sido lo que ganaron. Y eso siempre es llamativo para todos los artistas, les encanta poder salir de gira. Y sin música nueva, ¿no? Claro, y sin música nueva, correcto. Pues simplemente... con los clásicos. Es lo que causa cuando hay tanto fanatismo por una banda. Se suelta el rumor de que se van a separar. Se separan efectivamente y empieza todo el mundo, ¿cuándo volverán? ¿Cuándo volverán? ¿Cuándo volverán? Pues bien, los muchachos se separaron, acuérdense, los dos se separaron, quedaron en la olla después de esa separación. Las mujeres le quitaron todos, como siempre pasa. No, reaccionaron y reaccionaron. Tú le estés hablando a alguien. No sabe con quién se casa hasta que se divorcia. Antes de casarse con esa señora, pregúntele cuál es su abogado para poder estar preparado. A los de la mañana. Los pelaron. En la FM Plus, la vida que está Oasis. Oigan, quiero contarles que esta Navidad hay que renovar con el premio del Centro Corona. Si ustedes realizan una compra que es muy alta, la más alta puede llevarse un televisor, árbol, vajilla, corona. Y las compras superiores a 1.500.000 tienen tres categorías. Reciben un bono de 150.000 pesos del éxito. Buenísimo. Unas vajillas navideñas. Para esas vajillas de corona que son buenísimas. Para ser divinas. Deliciosas. Sí. 7:01 aquí en la FM Plus. Aquí está Oasis. ¿Podemos oír Oasis? Sí. Lo tenemos en listo. Mejor regalo de Navidad. Un hogar renovado con Centro Corona. Durante noviembre, nuestro cliente que logre el mayor valor de compras realizadas en los puntos de venta podrá ganar un kit navideño con televisor, árbol y vajilla Corona. Será un ganador por tienda y hasta 41 obsequios a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. La vida. La FM Plus. 7:01 en Colombia, en Viva la Vida, Oasis Wonderwall, aquí en Viva la Vida de la FM Plus. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. FM Plus. 7:05 en Vive la Vida de la FM Plus. De nuevo aterriza el AVE por acá, Alejandro Villalobos. Oiga, don, no, es que, a ver, con los buenos días para los que se ponen. No, a las 7:00 a.m. estuve presente en el programa, ¿eh? Pero yo vengo de una maluquera muy grave y dije, no, pensé que iba a estar mejor y no tenía nada, pero ya estoy un poquito, ya estoy mejor. Sí. Ahora son una hora sí mejoré. Sí. Y no les entendí cuando empezaron a hablar, que yo iba a Julio o algo, no, que palo en Masterchef, no sé qué. Y ahorita de pronto veo, ah, juepucha, se terminó Masterchef. Sí. No había caído en cuenta, se terminó Masterchef anoche. Claro. Es noticia mundial. Claro. Es que eso fue la gran final y hablamos del especial de los platos que se hicieron, que fue tremendo. Entrada, plato fuerte y postre. Sopa y seco. Sí, pero, caviar. Villa, pero parece que la decisión final fue con base en el postre. Porque al momento del postre estaban como que muy empatados. Los tres chefs estaban como, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Había dos platos buenos en entrada, dos platos malos. Después dos platos fuertes en entrada, dos platos malos. En fin, el postre decidió todo, mi querido Alejo. Oiga, sorpresivamente. Es decir, el término le dio sopa y seco, la vergonzi a los demás. ¿Sabes qué le llaman ahora? Sí, Violeta Vergonzi. Violeta Vergonzi. Pero le dio sopa y seco a los demás. Eran cuatro finalistas mujeres, ¿cierto? Correcto. Carolina sí. Sabino, Valentina Taguada, Alejandra Ávila y Violeta Vergonzi. No, yo Paula juraba que vale, que Valentado. Carolina Sabino, no, que Carolina Sabino ganaba. Yo también. Luego, yo pensé que Alejandra Ávila. No, yo siempre me fui por Violeta. Y yo vi a mucha gente yendo por Valentina. Por, Valentina. Valentina también cocinó muy bien ayer y un postre muy bueno, pero algo no les funcionó a los queridos chef y decidieron el postre al final. La presentación del postre de Violeta fue fenomenal, brutal. Magistral. Bárbara. Increíble. Y además los prolija. Dijeron al final del programa que había sido una de las finales más, digamos que más interesantes de toda esta competencia de MasterChef Celebrity, porque estuvo muy reñido, Julio. Muy reñido, la verdad. Señor. Pregunta. A ver, la final fue y no fue en directo. Es decir, grabaron cuatro falsos directos. Así es. Dando cuatro ganadores. Así es. O sea, cada una de ellas había grabado un yo gané, pero solo ayer iban a emitir el resultado final. Es exacto. Decir, anoche ninguna de las cuatro sabía quién correcto. Ganaba. Correcto. ¿Hasta ahí está claro? Sí, las cuatro estaban en su casa viendo el programa como cualquier televidente. Es que eso es imposible filtrarlo ni nada porque nadie sabe. Ese resultado sí lo dan en directo. Sí. Ahora, ¿hubo alguna cara, manifestación, mensaje en redes sociales de alguna que uno haya dicho, uy, tan rabona, quedó rabona? Pues no, la verdad, las caras de todas fue como, ay, sí, chévere, que hubieras ganado. Sí, como una tensión rara, ¿no? Lo que pasa es que en redes sociales muchas personas decían, ay, ella ganó a punta de tamal, porque como que hizo en varias ocasiones tamal, pero igual es que Violeta es una mujer súper inteligente, sagaz, ella sabe cómo hacer sus estrategias, sus cosas, entonces yo creo que eso fue lo que le funcionó. Oye, y muy creativa, pero es que también los jurados dijeron que tenían que hacer el tema del postre, y que el postre que tenía que quedar muy bien. Sí, así. O sea, no solo el plato fuerte, sino el postre. Que un MasterChef tiene que preparar postres. Sí. Pero es que, a ver, Alejo, a ver si esto le suena. Si yo le digo que le van a preparar de una entrada una langosta al carbón sobre encocado de pipián con crocante de maíz, uy. ¿Le suena? Uy. Ay, eso suena bueno. Pues esa vaina, sí, eso es de chef, mejor dicho. Total, Leo Espinosa, sí. ¿O qué sí, tal? Estaba pensando sí, en ella. Leo. Estaba pensando en ella. ¿O qué tal un pescado marinado con verduras salteadas, puré, remolacha, salsa de champán, huevos de salmón y caviar beluga? ¡Guau! ¡Caramba! ¡Qué nivel! Bueno, nivel, sí. ¿Y cerró con cuál? Con un entremet con chocolate gold, café y dulce de leche. ¡Ah, bueno! ¿Ese fue el de Violeta? El de Violeta. Sí, ese fue el de Violeta. No, yo sin probarlo le doy el premio. Sí. Es que además estamos hablando aquí a Alejo que ella le quiso hacer un homenaje a su tierra, a Popayán, pero también no perdiendo esas raíces de Francia, francesas que tiene ella. Sí. Buena vaina, buena final. Buena combinación. Porque, no, buena final sorpresiva. Sí, sí, chévere, ya me queda clara la vaina, ¿no? No, yo esta mañana, claro, entre mi recién levantada, mi gripa todavía ahí enquistada, yo es que palo en Masterchef, dije, ¿quién sabe a quién sacaron? Oye, no, pues sacaron a tres. No, ¿y el premio es lo que más nos gusta? 200. ¿Cuál es el premio? Millones de pesos. Además, 200 pesos. Millones. Además, con todo lo que queda, o sea, puede montar un restaurante como hizo Ramiro Meneses. Equipan toda la cocina como quiera. Sí, puede terminar de presentadora de algún programa que le pasó a Carla Giraldo, en fin, pues. O se compra un carro en la sala del automóvil. Ya, total. Se le acabó la plata. Se lleva sus ollas, sus cuchillos, todo. Ah, bueno, ella es presentadora del canal, ¿no? Sí, ella era de buena Colombia. Chévere. Oiga, qué buen programa. Es que, ¿sabe que me parece que es un programa que de verdad reúne mucho a la familia, un programa rico de ver, saludable, para hablar en el término culinario, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entretenido, le da un respiro a la gente por las noches. Qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Ahora viene a mí lo que me da es hambre. Ah, no, pues sí, de acuerdo. Claro, claro, claro, hambre, no, antoja y de todo. No, y uno aprende cositas ahí, aprende que si la salsa de no sé qué, y aprende a hacer el helado rápido con hidrógeno. Y oiga. ¿Con hidrógeno o nitrógeno? ¿Qué es lo que le Nitrógeno. ¿Nitrógeno? Sí. Ah. Con nitrato. Nitrato. Nitrato de cocinarlo. ¡Viva la vida! La FM Plus. 7:12 minutos de Pitch Mode. You're wrong. Viva la vida con Laura Espinosa. De la mañana y 16 minutos, esta es la FM Plus. Esto es Vive o Viva la Vida aquí en la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Gracias a todos por acompañarnos a esta hora de la mañana, nuestro, en este comienzo de día con la FM Plus, la generación que lo hizo posible. Eso se trata uno por no tener preparado. Oigan, hay una cosa, qué cosa tan brava. Hay una cosa 7 y muy... 16, está lloviendo en Cali, en Bogotá también está lloviendo. No, señora, aquí amaneció el cielo azul, amaneció muy temprano, además salí de mi casa como a las, no sé, a las 5:30 y ya estaba de día. Ya estaba el sol, yo no sabía si ir al baño, desayunar, hacer el yoga, ya está amaneciendo, ya va a empezar. Programa, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Correr, ¿me baño, no me baño? ¿Me pongo la ropa de ayer? ¿Qué hago? No, fue que amaneció más temprano. Muchachos, me encontré con una noticia muy importante ayer en las principales redes sociales. ¿Cómo les parece que es una noticia? Noticia que tiene escandalizada el mundo entero, las redes sociales. Las autoridades italianas encontraron en una provincia un escalofriante caso. Un man que estaba cobrando, la mamá se le murió, y hasta ahí normal, ¿cierto? Ajá, un señor se le murió la mamá, y la mamá ya estaba pues entradita en años, era un adulto mayor, él vivía con la mamá, era el soltero feliz, el que nunca se va de la casa, y estaba ahí el mamito que nunca se fue, nunca se independizó. Bombril, sí. Resulta que este bombril, la mamá se le muere, y el bombril sigue cobrando la pensión disfrazado de la mamá. ¡Ay, no! No, mames, no. Entonces, ¿el man qué hizo? Se maquilla, se corta el pelo como la mamá. No, no. Se maquilla como la mamá, se caracteriza como la mamá y va cada mes a cobrar el cheque de la pensión. Así sucesivamente, 50,000 euros había completado. Ya había cobrado. Sí. ¿Y cómo les parece que un día llega normal a la ahí pues a la cabina donde reclamaba la pensión? Sí. Y el cajero dice, esta señora está rara. Hoy está hablando como rarito. Como muy así. Sí, como está como ronquita. Entonces él le puso sobre aviso al guardia de ahí del banco. Le dice, venga, esta señora está como rara, ponele cuidado. Y se va, sin vaya uno, y se va. Entonces llega el guarda de ahí y le pone cuidado al señor. Ajá. Estaba caminando raro, pues claro, era la viejita, ¿no? Claro. Él estaba caracterizado a la mamá, entonces era una viejecita, claro, dulce viejecita italiana. Italiana cobrando la pensión. Sí. Y él dijo, ¿esta señora qué? Y cuando se va para el carro, el señor... Claro, se quitó las gafitas, todo el tema, lo siguieron y dijeron, es un man. Entonces llamaron a las autoridades y le cayeron a la casa. Pero esto no es lo peor de todo. ¿Qué fue? Lo más escalofriante. Había matado. Tenía a la mujer ahí sentada. La viejita estaba embalsamada en el sótano. No. Y el man la tenía vendada con unas telas de seda. Y la tenía ya embalsamada. El man, él mismo produjo a la mamá, la embalsamó y la refrigeró en el sótano. Para cobrar la pensión. De terror. Es una vaina que tiene estremecido el mundo. Me acuerda a la serie El Monstruo, que ahí ya en Netflix está, que habíamos echado aquí el cuento de Eddie G, también un asesino en serie que tenía a la mamá. ¿Asesino? La tenía la mamá sentada ahí en una mecedora y todos los días le hablaba y la mamá le hablaba y él pensaba que eso, se ponía con la máscara, le arrancaba el rostro de la persona y se lo ponía como una máscara. Muy parecía la historia, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese cuerpo de la mujer fue encontrado en avanzado estado de momificación. Según las autoridades y la fiscalía, el hombre habría ocultado a la mamá y ese deceso, obviamente, para seguir recibiendo la pensión. Y ese caso parece sacado de una película escalofriante, otro monstruo. Seguramente ahora le hacen película y claro. Pero es que se lo merece con toda. Imagínate como la película de Robin Williams de Mrs. Doubtfire. Y la señora Doubtfire, y te vas a dar cuenta tú, y resulta que es una señora embalsamada en un sótano. ¡Arre! Pero él no mató a la mamá, ¿o sí la mató? No, la mamá como que murió de muerte natural. ¿Muerte natural? Sí. ¿Algún golpe o algo? Sí. Se costaleó y es que ahí quedó. ese personaje, el de la serie, él no mataba a la gente, iba al cementerio y sacaba a la gente del cementerio, ¿cierto? Sí, sí. Por ahí se le iba la mano y de vez en cuando le cortaba la cabeza a alguno, pero él no se daba cuenta. Pero era un detallito ahí. Él no se daba cuenta. En todo caso, es un descubrimiento muy macabro. Muy, muy fuerte, muy fuerte. 7:21 aquí en la FM Plus. Viva la vida en la FM Plus. La FM Plus. 7:20. Ellos son Mark Ronson y Bruno Mars aquí en la FM Plus en Viva la Vida, Uptown Funk. Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla tres veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda en Max Center y iShop. Da Vivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 7:26 minutos. ¿Y cómo les parece que el botón de pagos en línea preferido de los colombianos está de fiesta? Les habíamos hablado hace unos días del PSE. Cumplieron 20 años. ¿Sí o no? Fabuloso. Es lo máximo. Uno compra en Colombia, pero en cualquier parte del mundo. Además, uno disfruta los descuentos porque ahí está a un solo clic y listo. Paola el otro día me dijo, me voy a pagar el gas. Y le dije, ¿pero a dónde vas? Y eso se paga por PSE. Sí, ¿cuál es el tema? Porque es ancianitud. Ahora está el Black Friday y pagando con PSE en línea está en las tiendas favoritas en cualquier momento de forma muy fácil, rápida y segura. 19 millones de personas en nuestro país no tienen acceso a alimentos nutritivos. Por eso queremos pedirte que nos ayudes a que esta sea una Navidad sin hambre. Tu donación puede cambiar una vida. Ingresa ya a navidadsinhambre.com y entérate cómo puedes aportar. Una campaña de RCN, el diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Hagamos que esta Navidad ningún plato se quede vacío. Ahora, en la FM Plus, este es el momento Monchis, con Julio Correal. De la mañana y 27 minutos en la FM Plus. Ayer, Julio, nos hablaste de eventos de invierno. Hoy nos vas a hablar de eventos de... De eventos de verano, que son los verano. Hechos, que son hechos al mismo tiempo que los eventos de invierno, porque es invierno, Julio, invierno en Europa, pero verano en Latinoamérica. Sí, pero no es lo mismo. Pero la oferta que se viene en entretenimiento del 2026, amigo, está pero alucinante. Total, qué pero cosa tan impresionante. Latinoamérica se pone de moda por estos días, todos los europeos dicen, uy, no, este frío. La novia de mi hijo, que está en Alemania, le escribe todos los días, estoy aburrida, tengo menos sol, menos 6 grados y allá está todo rico, todo delicioso, todo tropical. Pero no hay como ir a un festival en verano. Total. Es que eso de invierno, uy, no, ese frío para salir del festival, no. Hay ambientadores, Pero niña, saliendo ya para su casa, no. Pero viene el verano latinoamericano y todo el mundo tiene los ojos acá. Empezamos por Colombia, por ejemplo, que empieza el 6 de diciembre, ya mismo, la 15 ya. Días, empieza un festival que se llama Ajá Tairona, la sierra. Ajá. La sierra baila con el mar, me gustó. Ajá Tairona. Sí. Ajá Tairona. Me gustó, tienen pura música electrónica, La Negra Hawkins, Josman, Bastian Martin, Quistafari, Sarapaya, en fin, ese festival está muy chévere. Después sigue en diciembre 13 el Solstice, que va a suceder aquí. Ay, ese también, me encanta. En Tairona. Es súper holístico. Sí, señor. Con nada más y nada menos. Uy, que sí. Tremendo cartel tiene Bomba Estéreo, The Wailers, wow. Danny Tenaglia. ¿Ese cuándo es? Oh. Ácido Pantera, Sistema Solar, 12 y 13 de diciembre. Natalia Santa París. Marta, ¿no? Santa Marta, Tairona, en una playa, señores. Ay, qué rico. Brutal. Vaya, qué están los The Wailers festejando los 40 años del álbum Legend y tocándolo uno a uno por canción de ese álbum, así que no se lo pierdan. Natalia París, Juan por Dios, Ácido Pantera, ay, se me quedó pegado. Ay, qué pena, se me quedó ahí con Ácido Pantera, se me rayó el disco. Ácido Pantera que también va a estar, Dani Tenaglia también va, y después sigue, señores, el Cono Sur, obviamente de ahí para abajo ya viene fiesta hasta marzo, porque viene incluido el Carnaval del Río. Claro, viene incluido el verano Carnaval del Río, viene incluido, exacto, viene el Verano del Sur, que por ejemplo incluye el Festival Nacional de Folklore Cosquín, que es del 24 de enero al 1 de febrero, pero para los del rock, el Cosquín Rock. Eso te iba a decir, el Cosquín 14 Rock. 14 y 15 de febrero, señores, ya tiene confirmada en su nómina, está Fito Páez. ¡Qué maravilla! Franz Ferdinand. Bien. Hay mucho rock argentino, que eso es lo chévere del Cosquín Rock. Me encanta. Ciro y los Persas, Lali, Divididos, Babasónicos y muchos más que también estarán en ese festival que empieza, obviamente, esa temporada empieza con ese festival y termina con los Lollapalooza a final en marzo en Argentina. ¿Tú has visto a Lali? No, no he visto Lali. Siempre he querido ver a Lali. ¿Es que una banda o es una...? No, Lali Espósito. Lali es una actriz, es una diva argentina y ella se hizo muy famosa por una serie en Netflix de unas... fufus, como decimos coloquialmente. Sí, claro. Muy chévere la serie, que se las recomiendo, pero la voy a buscar porque en este momento no recuerdo cómo se llama, pero ella es una extraordinaria actriz y es una diva argentina, llena estadios y todo. La han invitado Paco Amoroso y Catriel a sus conciertos, les ha abierto a ellos, los ha acompañado en tarima y ella se va de gira. Excelente. Y llena. Pues estará muy en Cosquín Rock, señores. Sí. Y también... recomendaciones, Julio. Otra más, sí. Claro, papá, falta. Dale. Viña del Mar, 22. Pero más adelante, ¿te parece? De febrero. Disculpas, ¿no? Más adelante, porque es un poquitico más grueso el tema. Ahí está la ¿te Juanes. Más adelante. Ahí está la Juanes. Eso. Gracias, Julio. En instantes volvemos aquí en la FM Plus. Esto es Viva la Vida. Viva la Vida regresa en instantes. Navidad en familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones. Oye, amigo, vas a dejar que el cansancio y la rutina sigan apagando ese momento especial. Actúa ya. Miles han compartido sus experiencias positivas con Masgan, bebida energizante, el poder de dos frutos milenarios, guaraná del Amazonas, energizante natural usado ancestralmente por los indígenas guaraníes para la resistencia y el vigor, y borojó del Pacífico, tesoro de las selvas colombianas, apreciado por comunidades indígenas por su capacidad vigorizante. Aprovecha la oferta de hoy, Masgan. Frasco para 50 días de 180 mil pesos, solo por 116 mil pesos, marcando el 315-861-4442. 315-861-4442. Y solo por hoy lleva gratis frasco para 10 días adicionales. Adquiere la oferta en el 315-861-4442. 315-861-4442. Domicilio gratis en Medellín. Masgan. Somos RCN. Y somos noticias nacionales, internacionales y locales. La mesa que marca la agenda de Colombia. Somos deportes. La pasión que corre en la cancha, en las carreteras y en la voz de un país que vive el deporte. Somos la música para los jóvenes. Reggaetón, pop, lo que está sonando en el mundo. Música popular. Y lo que se canta en Colombia. Somos entretenimiento y compañía. Somos RCN. Noticias, deportes, música, entretenimiento. Somos RCN. En nuestra tierra disfrutamos el pollo a la colombiana, poniéndole el picante que tanto nos gusta o la miel que nos encanta. Lo rodeamos de papita al vapor con sal, platanito con queso y arepa frita. ¿Y para tomar? ¡Obvio! Con colombiana. Pollo y colombiana por siempre. Para lo nuestro, la nuestra. Si tiene una opinión, queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo de RCN Radio, sus emisoras y contenido, contáctenos a través de nuestra página www.rcnradio.com/atencionaloyente/ o en nuestro correo electrónico servicioalcliente@rcnradio.com.co. En Olímpica celebra con HIIT que diciembre tiene más días y más sabor. Llega el combo de HIIT más Olímpica para mecatear en Navidad. Disfruta de tu sabor favorito de HIIT 300 mililitros más una bolsa de 5 mini buñuelos por solo 6 mil pesos. Ve y compra ya tu combo HIIT con buñuelos disponible solo en Olímpica. Precio sugerido al público. Actividad válida desde el 15 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026 o hasta agotar existencias. 60 mil unidades disponibles. HIIT es un refresco de fruta. El contenido de fruta puede variar según el sabor. Nati Ortiz. Yo soy actriz colombiana. Margarita Amado. Todos los ojos van a estar puestos aquí. Kalua Duarte. Llegó la energía. Juliana Casali. Mi vocecita le sonará de algún lado. Lorena Altamirano. Esta caleña tiene que estar en la casa de los famosos. Caterín Mira. Soy actriz y presentadora. Vota por tu favorito en lacasadelosfamososcolombia.com hasta este domingo a las 4 de la tarde y en Noticias RCN de las 7 de la noche. Conoce al elegido. Canal RCN. Hay un banco donde los números no importan. Un banco donde el único interés es que ningún colombiano tenga hambre esta Navidad. Porque cada mercado alimenta la esperanza de un futuro mejor. Y porque el mejor regalo es compartir. Por eso, RCN, el diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia se unen para trabajar juntos por una Navidad sin hambre. Dona desde 20 mil pesos en navidadsinhambre.com. Para que en esta Navidad ningún plato se quede vacío. De lunes a viernes, las noches en el canal RCN están llenas de emociones y diversión. Déjate atrapar por La Sustituta a las 8 de la noche. Enfermeras te curarán del aburrimiento a las 9:30 de la noche. Acompaña tu semana con el canal RCN. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Somos RCN. Una sola marca. Somos Noticias Nacionales y Locales. Somos credibilidad. Somos deportes, narramos cada gol, cada pedalazo, cada triunfo de Colombia en el mundo. Somos música para cada generación, lo mejor de todos los géneros. Somos entretenimiento y compañía, historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces, todos los géneros, todo un país. Somos RCN. Esta es la FM Plus. www.lafmplus.com. La FM Plus. Somos RCN. Y 8 minutos en la FM Blues. Esto es Hey Soul Sister. tonight. Cali despierta con la FM Blues. Y allí nos oyen en los 98.0 en la música de nuestra generación. Son las 7 de la mañana y 45 minutos. Gracias por acompañarnos en esto. Viva la vida, amigos. Esta es una canción realmente mágica, se llama En algún lugar, es de Duncan Du, pertenece a un artista llamado Mikel Erenson, que es venezolano. Y si no estoy mal, Julio Laura se fue a vivir a España, a Barcelona, persiguiendo un sueño arquitectónico, si no estoy mal. Fue así, tal, ¿cierto? Tal cual, Mikel Erenson, sí señor. Y bueno, va precisamente a la Meca, una de las mecas de la arquitectura, estudiante de arquitectura que se respete. Piensa en ir a Barcelona, a conocer la arquitectura de Barcelona, ¿cierto, Julio? Tal cual, Barcelona fue esa ciudad que lo recibió y él empezó allá a mostrar su trabajo como productor y la verdad es que fue abriéndose camino en ese mercado español y la hizo muy bien. Y esta es una canción realmente espectacular, escuchemos un poquitico de la letra en la voz de Mikel Erenson. Entonces, esta es la canción, esta es la versión original de algún lugar que habla como de una utopía, ¿cierto? Un lugar que no existe. Pero resulta que la televisión española, la TVE de España, está haciendo una especie de concurso, de evento muy especial que se llama Dúos Increíbles. Dúos Increíbles y reúne a algunos artistas para versionar algunas canciones importantes del mundo de la música pop, particularmente allí en España. Así que vamos a invitar a nuestros oyentes Plus para que ingresen a TikTok y nos den su opinión sobre esta versión que vamos a tocar en este instante con David Summers de Los Hombres Es y Samantha Gilbert. Con esta versión bien particular, con unos arreglos bien sensacional, me encantaron los arreglos porque me encantan los metales, los vientos me encantan en algún lugar. Señoras y señores, por favor, sus opiniones en nuestra cuenta en TikTok, allí nos pueden encontrar como Laura. Sí, nos pueden encontrar como @lafmplus en vivo. Correcto. Ahí estamos. Perfecto. Y estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, así que si ustedes están por ahí pasando, hola a todos, saluden y cuéntenos qué tal les pareció esta versión, porque ahí estamos en la FM Plus en vivo. Búsquennos ya, @lafmplus en TikTok y en todas las redes. Exacto, bien, perfecto, aquí va. Vamos a escucharla toda completica, por favor. Aquí está David Summers con Samantha Gilbert y la canción En algún lugar es su versión en Dúos Increíbles. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Bailarines, tía. Y la tierra aquí, este blanco color, el polvo no tiene que haber. dúos increíbles de la televisión española en algún lugar, en la versión de David Summers y Samantha Gilbert en algún lugar. ¿Cómo te pareció, Julio, de por Dios, esa versión? Pues muy bien llevada al ritmo de ska, ¿no? Por eso le metieron los vientos ahí para darle ese toque fabuloso que tiene el ska cuando los vientos aparecen en estas versiones, que realmente es bien diferente, ¿no? Porque pasamos de en algún lugar. Sí, claro. Sí, más guapachosa, más escasosa, más para el pogo, para que la gente se sorprenda y empiezan ahí a darse pata y puño. Como es como más festivalera. Sí, totalmente festivalera. Totalmente rumbera. A mí me gusta más esta. Sí, ¿te gusta más esta? Sí. Más divertida, más costeñol. Más en la pues, esta se puede bailar, la otra no, yo me quedo con la original. Perfecto, sí. Muy bien, gracias. ¿Hay opiniones de los oyentes Plus, pues, el Auris o no? A través de arroba la FM Plus en TikTok, dicen acá, Mao dice, bonita, pero la original es irreemplazable. Juliana dice, no reemplaza la original, nunca. Gracias. Y Juliana, también un saludo, los escucho desde Nueva York. Juli, gracias, te queremos. Gracias, Juliana, saludo para ti en Nueva York. User dice acá, está bien, pero la original es sin igual. Ok. Eso pasa, eso pasa siempre cuando con éxitos tan legendarios le presentan nuevas versiones, la gente le cuesta un poquito. Sí, complica a veces. 7:48, ¿qué tal si nos preparamos para hablar de efemérides en el túnel del tiempo? ¿Les parece? De una. Ahora, en Viva la Vida, las efemérides del día. 7:49, cordial bienvenida, César Augusto, el clásico Herrera, clásico, bienvenido a la FM Plus. Buenos días, ¿cómo amanece Medallo? Muy buenos días para todos los compañeros de la mesa de trabajo. Aquí seguimos disfrutando esta nueva mañana que nos da Dios y la vida con canciones únicas y que hicieron parte de una historia tan espectacular. Un estupendo momento para hoy. Nacimiento de el señor John McVie, quien es bajista de esta bandota llamada Fleetwood Mac. Este señor está cumpliendo sus primeros 80 añitos. Hicieron canciones muy especiales, sobre todo este albumzote llamado Tango in the Night y su Little Lies. ...1964, lanzamiento de Adam Gaynor, es el guitarrista de Matchbox 20, quien saltó a la fama internacional con un álbum debut, fue certificado con reconocimiento platino en los Estados Unidos y multiplatino en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Este señor cumple 62 años, Adam Gaynor. Muy especial el nacimiento. Hoy cumpliría añitos. En 1939 nació esta espectacular voz femenina, Tina Turner. Su nombre de pila era Anna Mae Bullock, que tuvo un sencillo número uno en Estados Unidos que suena de fondo, What's Love Got to Do With It. Además, los otros 25 sencillos del Top 40. Turner fue una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos, conocida como la reina del rock and roll. Y se la ganó abuela nada del menos rock and y roll. Nada más que 11 premios Grammy. Falleció el 24 de mayo del 2023 tras una larga enfermedad. Incluyó cáncer, derrame cerebral y también insuficiencia renal. Hoy recordamos a Tina Turner, amigos, compañeros y oyentes Plus, con esta espectacular producción llamada What's Love Got to Do With It. Only logical. You must try to ignore that it means more than. Oh, confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? Cada vez que sube el dólar, usted piensa, ahora sí voy a empezar a ahorrar en dólares. Pero la idea se queda en veremos. Abra su cuenta de ahorros internacional del Banco de Vivienda Panamá en 5 minutos desde la app de Vivienda Colombia, sin trámites ni monto inicial, para que esta vez sí lo haga realidad. App de Vivienda, aquí lo tiene todo. Consulte condiciones en la app de Vivienda Colombia. Promoción de los productos del Banco de Vivienda Panamá S.A. representada en Colombia a través de su casa matriz Banco de Vivienda S.A. Bueno, es que si hay un lugar que nos encanta aquí en la mesa de la FM Plus, sin duda es Palo Quemado. Delicioso, ¿ah? ¿Eh? Ir a hacer el plan en familia, disfrutar de un domingo diferente, qué mejor que ir a este lugar. ¿Y qué les parece si nos vamos a un restaurante que se llama Grupo La Barca, en la Plaza Palo Quemado, y podemos probar lo mejor de la lechona en combo, además con manzana postobón? Buen monchis. No, es que la lechona. Y manzana postobón. Amo la lechona. Y con manzana postobón, por favor. Delicioso. Manjar. Vamos a hacer el tour de plazas con manzana postobón. El trancón no se siente igual. El gimnasio suena mejor y hasta el café sabe distinto cuando te pones en modo radio con la nueva app de RCN Radio. Escucha tus emisoras favoritas, noticias y programas en vivo desde cualquier lugar. Descárgala gratis en App Store, Google Play o en rcnradio.com. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Ahora en la FM Plus es tiempo de hablar de salud. ¡En Viva la Vida! 7:56. Hoy vamos a hablar de salud. ¿Qué? ¿Mental? ¿Física? ¿Cuál? ¿Espiritual? ¿Emotiva? ¿Cuál tipo de salud, Laura? Bueno, es que yo creo que a estas edades y a cualquier edad uno le preocupa mucho si durmió bien, si le duele la cabeza, si tiene de pronto tortícolis y ese tipo de cosas. Del tortícolis es el popular mico en cualquier parte, ¿no? Y con el lomo. Sí. Entonces, resulta que hay un estudio de esos que a mí me encantan y que a Julio también le gustan mucho, en los que ¿de qué universidad? Se redujo la depresión y la ansiedad en los jóvenes. Okay. Y los resultados de ese estudio de desintoxicación de las redes sociales fue llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Harvard. Y resulta que este domingo pasado se acabó de publicar ese estudio. Estamos con Harvard. Yo pensé que era ChatGPT University. El estudio fue Journal of the American Medical Association. Ahí estuvo ese estudio y resultaron muy interesantes porque tienen como base científica y experimental el quitarle, o sea, el detox emocional y mental de los pelados con las aplicaciones. Y en los pelados estamos hablando de 18 a 24 años. Vea. O sea que nuestra pelada de la mesa entra ahí perfectamente. Entra ahí, sí. En esa desintoxicación. Entonces, ese trabajo midió la salud mental de un grupo de peladitos de 373 pelados, para ser más exactos, entre 18 y 24 años. Okay. Y ellos venían diciendo, no, es que no duermo, es que no me concentro, tengo ansiedad, tengo TDAH, tengo no sé qué. Y entonces resulta que les dijeron, vamos a hacer una cosa, pelados. Vamos a dejar el celular, la tablet, el computador y todo, los adminículos tecnológicos de lado, por una semana. Uy, no, no puedo. Una semana. No, tú no puedes por el trabajo. No, por el trabajo, pero si no estuviera de trabajo, tampoco podría. ¿No? No, no. ¿En no, serio, no. ni un día? Claro. ¿Cuánto es el máximo de tiempo que has durado sin...? No. No, una hora. Máximo, no te... máximo. Okay. Sí, dos claro. horas máximo. Claro. ¿Tú te llevas el celular al baño? Todo. Todo, sí, sí, sí. ¿Tú también te llevas el celular? No, pero mis hijos sí. Me tocó poner internet en la finca para que la finca fuera agradable para ellos. Ah, porque... sí, si no, no voy. Ah, no, papá, a la finca hay internet. No, yo no voy. Pues, ¿qué es eso? Le dije, sí. Los pájaros, la naturaleza, la piscina. Eso. Pero si quiero subir una foto del pájaro, no tengo cómo subir la foto. Ah, yo me preocupé porque pensé que era Julio que quería subir fotos del pájaro. Entonces. El pájaro comiendo breva. Les dijeron, Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok pa' afuera. Ah, okay. Y X, nada, pero es nada. No me cojan ese celular, ajá, ni la tablet, ni nada. Ajá, es 7.